Hay una chica que me gusta, es mi novia mamá, es mi novia mamá. Tiene una mirada que cautiva, porque sabe mirar, porque sabe mirar. Tiene unos ojitos tan preciosos, su boquita, unos labios tan hermosos. Su forma de hablar me tiene loco, y su cuerpo me fascina ya ni hablar. La quiero, la adoro, la extraño, la amo. Hay una chica que me gusta, es mi novia mamá, es mi novia mamá. Tiene una mirada que cautiva, porque sabe mirar, porque sabe mirar. Cuando la conocí me volví loco, su hermosura me hizo patinar. Es tan linda mi chiquilla y tan preciosa, yo les juro que ya me quiero casar. La quiero, la adoro, la extraño, la amo.